Soy Damián y en mi tiempo libre me gusta descansar. Soy Constantino y lo que llevaría a una isla desierta es agua. Me gustaría experimentar la emoción de la felicidad. Y mi nombre es Nayara. Soy Ismael y lo mejor que me pasó hoy es que fui a la escuela. Soy Máximo y mis amigos dicen de mí que soy tremendo petiso. Soy Milagros y mi libro favorito es Harry Potter y me gustaría ser Shermashen. Hola, soy Margarita y para mí lo mejor de ser uno mismo es que las personas que te rodean, así como amigos o familiares, te reconocen por quién eres en realidad y no por alguien que pretendes ser. Soy Victoria y siento que es difícil levantarme por las mañanas porque estoy muy cansada. Hola, soy Noah y lo que pienso cuando alguien es discriminado o discriminada es que está mal. Soy Víctor y mi cosa favorita para hacer en el mundo es ir a la cancha de Boca. Hola, me llamo Brenda y lo que me hizo sentir feliz hoy fue que ganó River porque soy fanática. Me llamo Naomi y si tuviera que comer lo mismo por el resto de mi vida sería los videos con crema. Hola, soy Leonardo y la última vez que pensé que no podría hacer algo fue hace mucho tiempo y me tiré a una tirolesa. Hola, soy Agustina y mi héroe es mi papá y porque me enseñó muchas cosas de mi niñez. Hola, soy Isabela y lo que no me gusta de la escuela es llevar mucha tarea. Hola, soy Mariano y lo que para mí es bueno de ser adulto es tener dinero. Hola, mi nombre es María y lo que siento que me hace ser una buena amiga es que soy atenta y no soy de pelear tanto. Hola, me llamo Magisá y mi golosina favorita son los caramelos vacíos. Hola, soy Renato y si pudiera tener superpoderes sería inmortal. Hola, soy Luis y mi comida favorita es la pizza. Hola, me llamo Ale y la actividad creativa que más disfruto hacer es bailar.